La agrupación fotográfica ubriqueña anuncia una próxima actividad. Se trata de una masterclass sobre fotografía de Semana Santa, teniendo en cuenta las fechas que se aproximan. Nosotros que vamos a aprovechar para ofrecer más detalles al respecto de esta iniciativa y también para conocer, en definitiva, todas aquellas actividades que tienen previsto poner en marcha a lo largo de este año 2025. Así que vamos a conocer en definitiva la última hora y todo lo que llegará por delante por parte de la agrupación fotográfica ubriqueña a lo largo de los próximos meses. Nos acompaña su presidente ya al otro lado del teléfono, Salvador Romero. Salvador, bienvenido, buenos días. Buenos días, Canal. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Ya decimos que hay una actividad que ahora comentaremos ahí a la vuelta de la esquina en las próximas semanas, pero bueno, también es cierto que nos puedes anticipar, de hecho, el grueso de un poco el esquema de las actividades que tenéis previstas para este año, puesto que semanas atrás además desarrollabais una asamblea por parte de todos los socios de la agrupación fotográfica, ¿verdad? Efectivamente, se celebraba una asamblea general y los socios expusieron sus deseos de lo que queríamos hacer para el 2025. Es verdad que materialmente contamos con muy poco efectivo, pero hasta donde podamos llegar se hará la propuesta, o sea, las propuestas de los socios. Ahora, si te parece, vamos con ello, pero recordar que durante el 2024 la verdad es que fueron ya pues un gran número de actividades, talleres, concursos, distintas iniciativas que pusisteis en marcha durante todo el año. No solamente las iniciativas que nosotros tuvimos, sino que participamos en la mayoría de los eventos que se celebraron en Ubrique, ¿no? Como puede ser la Feria de la Piel, primero, si no te importa, te paso a decirte todos los eventos que hicimos en el 2024, porque son, de verdad que son bastantes eventos, y para que podáis entender la labor tan extraordinaria que la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, junto con la Federación Andaluza de Fotografía, somos capaces de hacer, a pesar de que que siempre nos cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo hacer las cosas, porque crematísticamente hablando pues no tenemos grandes cantidades, pero bueno, dentro de eso pues hacemos muchísimas cosas. Y mira, te paso a decir, el año pasado hicimos una exposición colectiva de todo el grupo de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Hicimos una formación de jurado. Es decir, que todos los socios que quisieron aprender a ser jurados de fotografía, estuvimos ahí y nos dieron una clase de formación de jurado magnífica. Estuvimos un grupo en Castellar de la Frontera invitado por el ayuntamiento para que hiciéramos unas fotografías de todo el contexto del castillo, de todo eso, ¿no? Luego tuvimos una masterclass de Ani Lati y Héctor Pérez, y me explico, Héctor Lati, o sea, Ani Lati es un fotógrafo afincado en Sevilla, egipcio, pero es uno de los mejores fotógrafos creativos de Andalucía, y yo diría que casi de España. Y luego Héctor Pérez, que es uno de los mejores mecánicos, tanto de mecánica fotográfica como de objetivos fotográficos, nos dio una conferencia de cómo mantener la fotografía y los objetivos en buen estado, cómo limpiar el sensor, efectivamente, muy muy bien. Luego hicimos el maratón de fotografía. Ayudamos a la Delegación de Cultura, bastante ayuda a montar la exposición de Ponte la Gafa Violeta, que es referencia a la discriminación de la mujer. Luego íbamos a hacer un curso de Light Painter, pero tuvimos que suspenderlo porque había que poner aparatos electrónicos, flashes y luces electrónicas en el campo, en la hierba y eso, y entonces no puede haber ningún tipo de que esté mojado nada, ¿verdad? porque son aparatos electrónicos que valen mucho dinero y no pudimos hacerlo. Hicimos una salida nocturna por Navidad como hacemos cada año para resaltar las luces de nuestro pueblo. Luego Andrés Miguel Domínguez, socio de la agrupación y uno de los mejores fotógrafos de Andalucía, con muchísima diferencia, hizo una salida para todos los socios a la laguna de Fuente de Piedra, ahí en Antequera. Hicimos un masterclass de fotografía analógica donde nos acompañaron los compañeros de la agrupación fotográfica de Grazalema. Vamos a ver si no me... Exactamente. Hicimos un curso de fotografía de modelo donde hubo una serie de puntuaciones a los modelos y ganó una chavala de Puerto Serrano, y a la cual fue ganadora de un bus de estudio. Cubrimos la subida del Cuero. Participamos con la fotografía en el libro de Pedro Galeana, don Pedro Galeana. Participación en la carrera solidaria de la lucha contra el cáncer. Concurso de pintura rápida Lobato Hoyo. Preparamos el estudio fotográfico en nuestra sede, porque al tener unas cristaleras muy grandes hace muchísimo frío, muchísima calor, y lo preparamos para que no hiciera ni tanta calor ni tanto frío. Estuvimos hablando con una compañía de Sevilla para que nos hiciera un descuento de un 50% en todos los productos que él vendía a la agrupación fotográfica ubriqueña. Estamos en contacto, hemos llegado a un acuerdo para que tanto a nosotros como a la Federación Andaluza, este Francisco Guerrero de Imagen de Sevilla nos haga un 20% en todos los cursos. Hemos llegado a un contrato con un estudio en Benalmádena para que nos haga un 25% en alquiler de estudio y en todos los cursos que va a dar. Ahora seguidamente, evidentemente en noviembre hicimos el pedido de la sala de exposiciones y nos han concedido la sala para este año, para el 2025, la sala del mercado de abasto, la sala de exposiciones del antiguo mercado de abasto, y nos han concedido para dos fechas, para el maratón del 2026, el maratón fotográfico del 2025, nos han otorgado la sala de exposiciones de San Juan de Letrán. Y luego, próximamente, será en mayo o junio, pondremos en la sala de San Juan de Letrán una exposición de fotografía analógica. Montaremos un laboratorio, cómo se hacían las fotos a partir de... Antes de salir la fotografía analógica, montaremos un estudio y una exposición de fotos hechas de manera analógica. Montaremos un estudio con su ampliadora, sus luces rojas, su cubeta, y montaremos máquinas de fotos desde los años 50 a los años casi 2000. Máquinas todas antiguas. Unas prendas de máquinas que como aficionado a la fotografía tenemos muchísimas máquinas y eso. Y luego, como no sé si sigo hablando demasiado o banal. No te preocupes, has unido un poco las actividades de 2024 y vamos con este año, ¿no? 2024, que hemos podido comprobar cómo la AFU se ha convertido en un colectivo muy activo. Desde luego, con actividades todos los meses, varias, y ahí estaba un resumen un poco de lo que fue el 2024, pero ya decimos que para el 2025, a través de la asamblea, ya habéis consensuado, ¿no?, algunas de esas actividades, de esos eventos que van a ir llegando, y nos estabas comentando, ¿no?, por ejemplo, exposiciones, y ¿qué más citas tenéis en mente? Pues mira, ahora mismo... Para para el 22 de marzo tenemos un masterclass que viene, viene uno de los mejores fotógrafos de Andalucía, y digo de Andalucía porque no quiero extenderme, no quiero... un magnífico fotógrafo que ha sido unos espectaculares fotografías de Semana Santa, y vendrá el día 22 de marzo. Seguidamente tenemos la exposición de todo el grupo de todo el grupo de la agrupación fotográfica, una exposición que será en el mercado, en el antiguo mercado de Abasto, donde todos los socios expondremos un par de fotografías o tres hasta cubrir la exposición. Luego tenemos previsto también traer a Juan Miguel Cruzado, que es un fotógrafo que utiliza las luces de todo tipo de luces en el estudio y en el estudio, y nos enseñará a los perfiles, a las diferentes luces, tanto utilizando los medios más antiguos a los medios más modernos. Luego también tenemos previsto traer a uno de los mejores fotógrafos de España, que es José Sanabria, ¿no? Y bueno, te voy a decir exactamente lo que se ha propuesto, luego se irán trayendo más cosas, ¿no? Sí. Luego, efectivamente, Andrés Miguel Domínguez Romero hará una salida con los socios que quieran asistir a la salida de Fuentes de Piedra, que está en Antequera, para el retrato de los flamencos. Y luego, como siempre, pues el maratón que vendrá en noviembre, y la exposición en diciembre. Pero, en resumidas cuentas, son muchísimas más cosas lo que vamos a hacer, pero fueron las propuestas iniciales de todo el conjunto de socios que se hicieron el otro día. O sea que es hasta ahí donde puedo llegar. No sé si tú necesitas alguna pregunta más. Sí, sí. Bueno, pues insistir, ¿no?, en la gran cantidad de actividades que ya tenéis previstos para los próximos meses, la planificación en realidad para todo el año. Y entre esas iniciativas, recordar el Masterclass de Fotografía de Semana Santa como lo más próximo, este 22 de marzo, con José Jiménez Jiménez, como decía, ¿no?, un gran fotógrafo que se suma, bueno, a iniciativas parecidas que ya habéis tenido en años anteriores, ¿verdad? No es la primera vez que organizáis alguna Masterclass en torno a las fotografías de Semana Santa, y más aún acercándose esas fechas, ¿no? Efectivamente, hace un par de años hicimos una masterclass también de Semana Santa, y este año hemos considerado a este hombre porque hace una foto muy espectaculares, ¿no? Y entonces, a propuesta de... porque tenemos socios de diferentes pueblos de por aquí, ¿no? A propuesta de los socios de Ronda, nos hicieron ver, y entonces este hombre, hemos estado haciendo el estudio de lo que hace, y está considerado, y por lo que hemos visto, es un magnífico fotógrafo de Semana Santa, un gran fotógrafo. Yo diría que está entre los mejores de Andalucía. Es verdad que la masterclass, en principio, no está dedicada, o pueden participar los socios, pero igualmente cualquier persona interesada también puede hacerse socio de la AFU, ¿no? Hombre, vamos a ver, esto lo hacemos, esto es gratuitamente, lo hace la agrupación fotográfica gratuitamente para los socios. Evidentemente, la persona que quiera participar, con que se una a la agrupación, se haga socio de la agrupación, ya puede participar gratuitamente en el curso. Es decir, que y además en los diferentes cursos que hagamos durante todo el año, que bueno, que es que resulta que trae a estos grandes fotógrafos de España, pues lógicamente vale dinero, y entonces lógicamente quien se quiere incorporar a este tipo de cosas que nos cuesta dinero, pues tiene que aportar como socio a nuestro grupo, ¿no? Ahora mismo, Salvador, ¿cuántos socios formáis parte de la agrupación? Actualmente somos 25 socios. Así que poco a poco, la verdad es que va aumentando el número de integrantes. Hay que decir que entre esos socios Además, uno de los más destacados, lo apuntaba anteriormente, Andrés Miguel Domínguez, digo, que inaugura también en los próximos días una exposición de fotografías de naturaleza en la Sala Municipal de Exposiciones, junto a su hijo, Andrés Domínguez Blanco. Efectivamente, el día 1 de marzo monta la exposición de los dos componentes, como es Andrés Miguel Domínguez Romero y Andrés Luis Domínguez Blanco, el hijo, montan una exposición de naturaleza, una magnífica exposición en la que todo el pueblo de Ubrique está invitado, porque realmente, afortunadamente, en Ubrique contamos con una excelencia de fotógrafos extraordinario a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo invito a todo el pueblo a que asista, porque aseguro que va a ser una gran exposición, ya que tanto el padre como el hijo han ganado a los mejores concursos del mundo los mejores premios. Es decir, eso es de agradecer, es de admirar que tenemos en Ubrique tanto el chavalito Román como Andrés Luis, como Ismael, considerado entre los mejores jóvenes del mundo de la fotografía. Claro que sí, desde luego, fotografías de presente y de futuro, de la que podemos disfrutar aquí en Ubrique, además con la colaboración con el trabajo que viene haciendo desde hace años, con esa nueva etapa también, por parte de la agrupación fotográfica ubriqueña, como estamos viendo, con un buen número de actividades previstas a lo largo de este 2025. Nos comentabas, ¿no?, dentro de esas iniciativas, por ejemplo, habéis querido planificar, preparar un evento muy especial en torno a la fotografía analógica, y también, sin duda, otro de los ejes principales de vuestra programación, ese concurso, ¿no?, que realizáis, ese maratón, será otra de las citas clave a lo largo de este año. Una novedad que queremos hacer, pero está en estudio, es hacer un grupo de fotografía analógica de la sierra, donde participen todos los fotógrafos que quieran de la zona de la sierra, ¿no? Por supuesto, coordinadas por la agrupación fotográfica ubriqueña, para mantener activa lo que es la fotografía antigua, que es la base de la buena fotografía. Entonces, queremos crear, lo tenemos en mente, pero hay que arreglar muchos puntos, con lo que yo te estoy adelantando algo que terminará saliendo, pero de momento está en estudio. Es otra de las labores que realizáis, estar en contacto con otra serie de asociaciones de la comarca a nivel provincial y, por supuesto, a nivel andaluz, como integrantes de la propia Federación Andaluza de Fotografía, cuyo apoyo es muy importante en muchas de las actividades que van llegando a Ubrique. Hombre, nosotros, al ser una agrupación con tantísimos años, tenemos bastante conocimiento de todo lo que es la Federación Andaluza de Fotografía. Entonces, tenemos siempre el apoyo, creo que todos los grupos de fotografía de Andalucía tienen el apoyo de la Federación, pero bueno, yo digo lo que nos parece a nosotros que sentimos, ¿no? El apoyo de la Federación lo tenemos permanentemente. Luego, un proyecto que teníamos pensado, que es hacer de la sala de exposiciones del antiguo mercado de abasto, hacer que esa sala, por ser tan espléndida, tan bien conseguida, tan espectacular, hacer de ella una sala de exposiciones internacional. Y eso estamos en estudio con el ayuntamiento, esperando a ver si podemos conseguir que la agrupación fotográfica ubriqueña haga de esa sala una sala de exposición internacional, que por supuesto en Andalucía creo que no hay nada más que dos, una en Antequera y otra en no sé qué pueblo, y queremos ser los terceros, ya que Ubrique ha sido siempre un pueblo que ha potenciado la cultura, no solamente fotográfica, sino en todos los sentidos de la cultura, ¿no? Sí, pues uno de los proyectos de futuro que ya nos has anticipado, y que esperemos que vaya cobrando forma, que sea una de las realidades también en próximas fechas. Pues Salvador, nos vamos a quedar en este punto. Queríamos hoy destacar una de las actividades próximas, esa Masterclass de Fotografía de Semana Santa, que llegará el próximo 22 de marzo, y aprovechar para, como han podido comprobar, repasar lo que fue el 2024 y anticipar las actividades que pues ya habéis consensuado en la última asamblea y que llegarán a lo largo de este 2025. De todas formas, Salvador, seguimos en contacto sobre todas iniciativas. No sé si algo más que apuntarnos. Sí, es que se me quedaba en el tintero decir que es algo muy importante, ¿no? Aproximadamente sobre el 15 de abril haremos un curso dedicado, un curso elemental de fotografía digital para todo el pueblo de Ubrique gratuitamente. Es decir, tenemos ya redactado absolutamente cómo daremos el curso. Será un curso teórico, pero más práctico que teórico, ¿no? Daremos teoría, una teoría muy simple para la comprensión de cómo funciona una máquina fotográfica, y a partir de ahí será un curso práctico para todo el pueblo de Ubrique, y además será gratuito. Muy bien, pues una forma de aquellas personas, ¿no?, que deseen incluirse, acceder a lo que es el mundo de la fotografía, van a tener una excelente oportunidad, decías, el 15 de abril, ¿no? Aproximadamente el 15 de abril, pero porque entendemos que la agrupación fotográfica debe ser asentarse como una escuela de fotografía para el pueblo de Ubrique, para todos los jóvenes, efectivamente, y para los mayores que lo deseen también, por supuesto, no excluimos absolutamente a nadie. Porque hay también esa vertiente como escuela de fotografía a nivel formativo para las personas que lo deseen ir accediendo a lo que es este ámbito también. Muy bien, Salvador, pues de tal forma lo iremos recordando a medida que se vayan acercando estas citas. Agradecerte, como siempre, como presidente de la Agrupación Fotográfica Ubriqueña, que nos hayas acompañado durante estos minutos. Gracias a vosotros por estar siempre presente con la Agrupación Fotográfica Ubriqueña. Así que muchísimas gracias, Paral, y muchísimas gracias, Radio Ubrique. Buenas tardes. Gracias, un saludo.